Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Ayuno del G8 para combatir hambre en el mundo. Como dijo Tomás Vitti, a partir de mañana andá a jugar al fútbol con mamá y después venís a tomar la teta con papá. Las orientales eclipsan con su belleza a las uruguayas ni dándoles con un caño. Se nos extinguieron los dinosaurios del Prado, por suerte. Hoy, del Monumento del Fútbol, no salió un papá, salieron muchos. Álvaro y Hugo calientan el agua y el Taba se toma el mate. La pinta los de menos. ¿Te vas a España, gordo? Todo esto y mucho más, y la cobertura especial de la jornada, la papi jornada de Monóculo en Santiago Vázquez, en minutos, amigos, como siempre, como todos los domingos, aquí en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos, damos comienzo a una edición más de Monóculo. Vamos a ver si cambiamos acá la posición del micrófono. Cierre un segundo el micrófono acá. A ver ahora si nos escuchamos más de entre casa. Más de entre casa, creo que sí, creo que ganamos un poco en calidad. Estábamos en surround. Estábamos en sonido envolvente de Monóculo, pero bueno, no es para la ocasión. Bueno, buen domingo para todos los papis. Buen domingo, Mario. Muchas gracias, Flavio. Por lo que le toca a usted. Muchas gracias. Que tiene 2 criaturas adorables. Divinas. Y aprovecho para saludar a Gregorio y para saludar a Augusto en esta circunstancia. Le decimos a la gente que se puede volcar a la sala de chat, que es la pestaña de chat. Sabemos que hay alguien que nos están siguiendo vía cámara, pero bueno, pueden acompañar en esa sala. En este momento está solo y abandonado Tirifilo, a quien saludamos. Tirifilo. También un padre. Un padre del mundo, Tirifilo. Un padre del mundo. ¿Cómo pasó, Mario? Impecable. Un domingo, bueno, yo... No pudo ir a Santiago Vázquez, ¿sabes? No pude ir a Santiago Vázquez, tuve que quedarme realizando tareas, un poco en esta investigación que llevo a cabo cada día de mi vida, en esta experimentación. Uh-huh. Esta forma de vida que yo le llamo experimentación constante. Bueno, a mí el comercio, las cuestiones comerciales, los intercambios de dinero, todas las relaciones que se establecen entre las personas me interesan sobremanera. Y estuve trabajando para una casa de vestimenta masculina en estos días para ver cómo era. ¿Cómo se sentía un pobre empleado de local? Uh-huh. Y ¿cómo era su diario vivir? Estuve trabajando, Estuvo desempeñando roles como si fuera un empleado. Estuve desempeñando roles como si fuese un empleado, uh-huh. Atendiendo público, facturando a mi número. Por supuesto, digo, yo eso lo hago con los dueños de la empresa, que somos amigos, digo, como empresarios, somos colegas en algún sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, Para darle una manito me planteaban, me decían, bueno, fíjate, Mario, ¿qué puedes hacer? Chequeá cómo se manejan los chiquilines en la venta. Tratá de rescatar algo porque los vendedores en estos momentos de repente se les sube un poco el sueldo, agarran unos manguitos más. Entonces, lo que yo estaba haciendo en ese sentido era vender. Trataba de acaparar todas las ventas para mí. Las facturaban a mi número, que no me los pagan porque es un favor de colega. Pero entonces, además así no agarran tanta guita. Porque además es una miseria de último lo que agarran los empleados. No, igual es una porquería, pero como se acostumbran a vivir con cualquier miseria. Claro, eso les rinde. Y andan con una sonrisa en la cara. A veces es verdad, quienes estamos siguiendo la realidad, muchas veces vemos manifestaciones y piden aumento de 2 o 3 mil pesos. Le digo la verdad. A mí para ese tipo de aumentos no me muevo. Yo no me muevo ni loco, no salgo a la calle. Pero por favor, digo, les debería dar vergüenza. No me bajo del auto. Yo por esa plata no me bajo del auto. Les debería dar vergüenza estar pidiendo esas miserias porque además están dejando en un sitial de... No digo explotador, no me gusta la palabra, pero como que el patrón se aprovechara de los sueldos y no les quisiera dar 2 o 3 mil pesos. Para darle esos 2 o 3 mil pesos, preferiría no darle nada. Si cuando tengan aumento, que tengan aumento. Algo que se note. Yo claro, tengo empleados de hace 8 o 10 años que no les daba un aumento. No les daba un mango, ahora los tengo que estar trabajando en negro. Porque bueno, ahora parece que hay controles, parece que estamos viviendo porque son la dictadura. Son los reyes de la queja también. Cuando uno les dice, bueno, pues bien, ¿sabe qué? Ahora lo voy a despedir, usted hace, si quiere seguir trabajando para mí, se hace un unipersonal. Claro. Y ahí se les bajan todos los humos. Ah, no, ahí ya no ahí quieren, se les ahí baja. Ya cuando hay que aportar y todo lo demás. Ahí cuando empiezan a vivir de costadito lo sí, que sí. Es ser patrón, enseguida se les aflojan los calzoncillos. Piden los 3.500 mangos de nuevo. Exactamente. Está Carlo en los controles, está llegó sobre la hora del programa. Es una cosa increíble cómo a lo largo del tiempo nosotros hemos el hecho de ser tan licenciosos. Monóculo, tan permisivos provoca que mucha gente llegue hasta pasado. Se le va, a veces se nos ha ido un poco el control. Yo creo que eso, la confianza es buena, pero hay un momento en el que hay que ajustar las tuercas, sí. Pero bueno, está, ¿qué va a ser? Se aprende, de la experiencia se aprende. Es verdad, está Chimbo también, acaba de ingresar a la sala de chat. Saludamos a Chimbo, le decimos muy buenas noches. Y Chimbo es una mujer, o sea que este día en definitiva no la toca tan de cerca, pero es hija. Entonces siempre hay una implicancia. Siempre hay una implicancia en el Día del Padre. Como decíamos, Warren va a estar desarrollando la cobertura de lo que fue la jornada en Santiago Vázquez. Santiago Vázquez es una zona de privilegio para Uruguay y sobre todo para Monóculo. Santiago Vázquez es la zona del Petit Vegetal, un emprendimiento que nosotros llevamos adelante unos años atrás y que sigue hasta el día de hoy. Espectacular, es un gran hipermercado de vegetales. Ajá. Para ahora que se está manejando tanto y se está hablando de la intermediación en el precio de los alimentos, creo que recobra fuerza el Petit Vegetal como una alternativa para esos hogares de bajos recursos o de recursos medios, porque ahora a esta altura, con el aumento de los alimentos, ya se siente hasta en las clases medias. En las clases medias también. Lo cual es un fenómeno interesantísimo. No, y este mes especialmente, que con el tema del aporte del IRPF, como con todo el aguinaldo, aquellos a los que todavía les pagan aguinaldo, porque yo a mis empleados tampoco les pago, para que no les pasen estas barbaridades, que les descuentan más dinero. No, eso es una verdadera estafa. Eso es una estafa. Entonces yo opto, por ejemplo, por no pagarles en aguinaldo, así no tienen que tener ese tipo de cosas, que realmente es un bambuleo que se hace. Se está haciendo un manoseo. Se le está metiendo la mano. Se le está metiendo la mano en el bolsillo. Y, sin lugar a duda. Y bueno, creo que el pueblo... Y qué fácil que es meter la mano en el bolsillo ajeno. Además, discúlpeme que me interrumpí, pero vio que es una... Es verdad. Porque uno, para disponer el dinero propio, es otra historia. Pero para el del otro, aporte esto. ¿Por qué no aporta esto? Escúcheme, usted que agarró... Usted que está limpiando vidrios acá, porque no se inscribe y así adquiere todos los derechos. Absolutamente todos los derechos. En fin, muchas cosas. Amigos, además de eso, una semana con información, con noticias, básicamente centrado en el Día de los Padres, del Padre, Día de Papá, en el día de hoy. Y como decimos, a las 10 de la noche, lo anunciamos ahora a partir de este momento, a las 10 de la noche quizás la pantalla televisiva y nosotros estemos también transmitiendo lo que va a ser Miss Universo. ¡Qué momento! ¡Qué regalo para papá! Todo junto en un solo día, clásico. Miss Universo, día espectacular. Día del padre. Y final de las vacaciones. Y final de vacaciones. Más no sé, y se nos van los dinosaurios del Prat. No sé. Como que. Nos sacamos un peligro de arriba. Realmente creo que es oportuno el lapso. ¿Se imaginan 3 meses más de dinosaurios cuando empiecen a caer las cabezas de los dinosaurios porque las tuercas no estaban lubricadas en la cabeza de la gente? Eso lo mata. Eso lo mata. Son una fiera salvaje y igual que no se suelten. ¿Le pega un hueso eso de metálico? Les llega a agarrar, se llegan a soltar. Quiero ver si nosotros estamos capacitados. Uruguay, creo que sí. Pero de todas formas siempre puede haber alguna baja si esos animales se sueltan y empiezan a hacer cualquier disparate. A cualquier cosa yo en vi, el Prado, ¿no? Yo vi una vez un documental, me gusta decirle, de Godzilla, en la que la madre dinosauria pasaban unos aviones que eran bastante, bastante veloces y bien armados y los hacían pomada, le digo. Por eso. Nosotros tenemos los TAMU. Claro, digo, es una situación de privilegio, pero de todas formas. Sí, sí. ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué arriesgar vidas en una cosa tan tan vacía? Porque en definitiva, digo, ¿para qué? Ahí va, ¿para qué arriesgar a los soldados combatiendo los dinosaurios si nos privamos de mandarlos de repente a Gualeguaychú, que hicieran pomada a Haití, en fin, tenemos tantos destinos. Haití nos mandábamos. Tenemos tantos destinos y mucho más lindos, reales además. Sí, claro. Los mecánicos ahí donde se mueve, por ejemplo en el Congo, se mueve y se tira y se dispara y se mata. Y hay carne y hay sangre. Exactamente, no una... No una chapa. Que usted no sabe si tiene que mandar soldados o tiene que mandar soldadores. Sí, o un imán. O un imán, claro. O un imán y lo deja ahí pataleando solo. Totalmente. Amigos, también está en este momento... Mario, hay alguien. Mario también está en la sala de chat. Increíble, saludamos a Mario. Mi otro yo. Está Chimbo y está Tirifilo. Amigos, vamos a escuchar un tema musical. Después tenemos también un estreno de Andrés Mastrangelo, este compositor de la ciudad de Minas que acercó material en la semana para ser estrenado como corresponde en Mono. ¿Es nuestro primer material 2008, puede ser? Porque nosotros hicimos una tiradita, pero creo que fue previo al verano, ¿no? Sí, porque era el de la noche de paz. El homenaje de la radio y... Sí, eso es anterior. Así que estamos en la primera producción 2008 que nos toca. Capaz que era 2008 también, ¿no? Estamos ya en julio, ¿no? Sí. Ya como que arrancó la... Increíble. Ya arrancó la... ¿Cómo terminan las fiestas? Uno parpadea y está en julio. Ya, ¿no? Cuando quiere acordar, está en julio. Vamos a la música y continuamos. Siempre he sentido un pico porque me hace mentiro y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer, y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del común. Presidentes, embajadores, y la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar, cuando entre las firmas me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Me ha apuntado de astronauta, a ver si así suena la flauta. Hemos llegado a la luna, poco antes de la una. Al salir al exterior, vuelvo a sentir ese picor. 100 millones de espectadores, y yo sin poder hacerme los cojones. Y se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Ay, por Dios. Y se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y se me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. ¡El que se llama monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y lo que habíamos anunciado en el comienzo del programa en titulares, la gran fiesta que se había estado desarrollando hoy en Santiago Vázquez, en el Salón Comunal de Monóculo. Y bueno, realmente a veces el recurso humano falla en Monóculo y no podemos estar los tres en esa fiesta, y siempre en el sorteo de monedas y un poco por el señorial de Warren Cucurulo, le toca a Warren, que está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Warren, bienvenido. Bueno, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches al personal que lleva adelante Monóculo domingo a domingo. Estoy realmente cansado. Se le nota en la voz, Warren. Pero realmente trataré de transmitir lo que fue una jornada memorable que difícilmente pueda ser transmitida por palabras, pero bueno, esto es radio. Tenemos que ceñirnos a este formato. Uh-huh. Y bueno, acepto el desafío y trataré de relatar lo que fue una jornada a todas luces memorable. De todas maneras, Warren, discúlpeme que le interrumpa, pero su voz, más allá del cansancio, también deja entrever cierta emoción. O sea, por lo que intuyo, que fue una jornada, si bien cansadora, también en algún sentido emotiva. Tuvo momentos de gran emoción, tuvo momentos de gran tensión. Ajá. Tuvo momentos violentos. Uh-huh. Tuvo momentos de reconciliación. Uh-huh. Tuvo... Como la vida misma, Warren, usted me está relatando la vida. Fue el resumen de la vida. Uh-huh. En un día. Exacto, claro. Vamos por partes, Warren. Esta es una iniciativa que quizás por ser tradicional en Monóculo nosotros no le damos la promoción para el público en general. Siempre se circunscribe a un grupo de padres a los que convocamos a lo largo del año. Siempre todos los años se juntan y qué celebran, dónde, cuándo, a qué hora y cómo. Eso es lo que queremos compartir con todo el resto de la audiencia. Claro, los que participan son en general los padres de hijos premium, que se van anotando en, yo no sé si en la página está ya esa parte habilitada, pero se van anotando en la página. Realmente todavía no, por eso siempre circula vía email, ¿no? Ahí está. Bueno, arrancamos en nuestro local de Santiago Vázquez. El Salón Comunal de Santiago Vázquez. Sí, lo que es lo que fue el pádel de monóculo, sí, que lo transformamos en fútbol 5. Es verdad. Y de tres canchas que había, dejamos, dispusimos una para el uso en forma de fútbol y el resto para las mesas y la preparación de las comidas. Ajá. También el ticket tenía, daba derecho a un transporte que cubría toda la ciudad de Montevideo. Ah, mire qué completo. Y ese transporte estaba era un double decker. Qué lindo. Que recorría todo el trayecto por el cual estaban los padres esperando con su hijo. Iba recogiendo a los padres desde su desde la puerta de la casa mismo, era Warren, no había un circuito preestablecido. Tenían que ir a la esquina y agitar un pañuelo rojo. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Cuántos padres podemos contabilizar ahora terminada la jornada? No sé si terminó, digo, no le pregunté de dónde está hablando. Bueno. No, sí, ya terminó. Estamos hablando de unos 200 padres. 200 padres, ¿y con cuántos hijos más o menos? Nosotros aceptamos un hijo por padre para evitar problemas. 200 padres y 200 hijos. No aceptamos a las hijas porque la relación de las hijas con los padres es complicada. Y de los hijos con las hijas. No, okay. Y además no solamente se da esa complicación que usted dice, sino que hoy por hoy, con los tiempos que corren, también de repente el padre con su hija tiene la mejor relación, pero no necesariamente puede ser la mejor relación con otro padre. No, inclusive... Y hay valores que hay que... Que está muy bien. Hay valores que hay que salvaguardar. Lo divertido no nutre. Ah. Y el hecho de que los padres tengan habitualmente buenas relaciones con sus hijas no implican que esa relación sea profunda y que realmente toque los puntos más sensibles, importantes de la emotividad del padre y del hijo. Ajá. Por eso nosotros nos volcamos por los hijos. Está bien, para salvaguardar un poco también lo que es el ambiente, ¿no? Porque también, digo, más allá de la relación padre con su propia hija, también en el momento que la chica llega al lugar, se encuentra con padres de otros hijos y se encuentra con los hijos de los otros padres. O sea, se presta para confusiones y de repente no mantener el ánimo que estaba pensado en un principio. Recordamos la tercera edición del 88, que terminó con tres chiquilinas embarazadas. Exacto. Ahí fue. No, y además creo que en cierta medida, y creo que compartirá la audiencia, el hecho de involucrar a hijas, en el fondo está trayendo en un día del padre la imagen de la madre. Y ahí se está distorsionando las cosas. Es verdad, y no es la idea nuestra. Exacto. Para eso hay día de la madre y hay día del padre. Que sea acompañado por futuros padres. Claro. Y que quede ahí la cosa, a nivel absolutamente masculino. Mayonesa. Como corresponde. Además, las actividades que estaban planificadas son para hombres. Uh-huh. Arrancamos con un fútbol 5. Uh-huh. Qué lindo. Aparte de 200. En el cual tuvimos ya algunos problemas, ya que el número de padres que había... excedía largamente. El equipo tuviera suplentes. Uh-huh. Y los padres no querían salir. Claro, claro. Sí, es que se pelean. Después están jugando, es que uno se enardece en la cancha también. Es que si no se pelea es como que no jugó. Claro, y bueno, y ahí tuvimos varias peleas. ¿Algún mamado, Warren? Discúlpeme el término. No, a esa hora todavía no. Bien. Varias peleas y el servicio de emergencia de monóculo, uh-huh, que está formado por enfermeras y acompañantes. Ajá. Se tuvo que hacer cargo de dos o tres padres que resultaron gravemente lesionados. Upa, qué increíble. Pero qué increíble y qué preparación también, qué producción, porque cuando uno dice sale carísimo, carísimo, pero está todo cubierto, ¿eh? Totalmente cubierto. Pero escúcheme, usted va a la fiesta. Los padres estaban divirtiéndose, sí, en el fútbol 5. Los hijos estaban haciendo el asado, como corresponde. Un hombre lo que come hace asado. Exacto. Y más un domingo. Pero como corresponde, también el que sabe hacer el asado es el padre. Ajá. Uh-huh. No el hijo. Claro, porque le transmite el conocimiento, ¿no? Claro, pero es algo que se... Es como el tango, el asado. Uno aprende a hacer el asado a los 40, 45 años. Antes de eso, quema carne. Claro, pero además es el hecho de pasar una barrera. Mm. De una barrera psicológica. De ser un hijo, un dependiente... Mm-hmm. A ser un cabeza de familia. El que agarra la cuchilla. El que agarra la cuchilla y el que es el responsable de todo. Exacto. Entonces, todo el asado de Mujica que conseguimos para el día. La faldita parrillera es exquisita, jugosa. La faldita parrillera exquisita porque además es muy buena para lo que son los regímenes de cazar, o sea que no contiene prácticamente carne. Exacto. Uno sabe lo que come, sabe que come grasa. No lleva engaño. Claro. Y bueno, la mayoría de los chiquilines, de los muchachos, inclusive había hijos ya de más de 40 años, estropearon el asado y tuvieron que ir a la rosticería de Monóculo a comprar algo para comer. Exacto. La bebida no estaba incluida en el ticket. Ajá. Y la comida de rosticería, que era milanesas en dos panes, tortilla. La pizza de panchos. ¿La qué? La pizza con pancho. La clásica pizza con pancho. Ajá. Bueno, eso fue, a pesar de que todo eso no estaba dentro del ticket, fue arrasado. Qué increíble. Y bueno, fue lo que se consumió, lo que hizo que Monóculo tuviera unos interesantes ingresos, que los tengo acá en una bolsita. Upa, bueno. La de arroz. En cualquier momento. Una bolsa de arroz que son resistentes. Y con lo que usted dice, realmente nos hace recordar por qué dejamos de hacer el Día de la Madre. Porque realmente las veces que nos clavamos con comida, porque uno lleva y después la mujer vio cómo es. Ay, no, que hoy desayuné. Claro. Y ya al final se clava con la comida, es increíble. Sí, no, en este caso... el hombre responde y se come todo lo que hay. Exacto. O el ajo me deja mal aliento, que también objetan ese tipo de cosas. El morrón me cae pesado. Sí, le dice, excusa para no comer miles. Miles, pero el hombre no da excusa, el hombre come. Hay una cosa que por lo menos a mí me enseñaron cuando era niño en mi casa. Lo que está en el plato se come todo. Exacto. Bueno. Y la mayoría de los hombres, por no decir todos, cumplieron con eso y liquidaron todo. Y después, lo que fue el plato principal, un poco la llamada que hizo que se anotara la mayoría de los padres, el hecho de la transmisión en un televisor de 20 pulgadas, gigante. Absolutamente gigante, si lo comparamos con esos televisores chiquitos que... Los de 14, que no se veía nada. Claro, o aquel... O el del portero. Televisores chiquitos que utilizan los guardias de seguridad en las cabinas. Totalmente. Que son mínimos. Sí, que usted nunca ve la pelota, por ejemplo. Ahí está. Un televisor de 20 pulgadas es una pantalla gigante. CinemaScope. Debemos decir que el tubo de imagen estaba un poco gastado y los colores tendían al rosado. Ah, mire qué lindo. Pero en este caso el partido, como era Peñarol y Nacional, no hay problema. No hubo problema, se señaló bien, se dividieron las hinchadas para evitar problemas. Ajá, está bien. Hubo algún tonto de Capirote que era de otro equipo. Dijimos que bueno, que se fuera. Que se retirara. Claro, y que bueno. Porque que además, ese tipo de hincha, el que no es de Peñarol y Nacional, después habla siempre como en desmedro del espectáculo. Sí, es el que tranca. ¿Sabes qué? Hay una cosa. Los que dicen que son hinchas de cuadros chicos, en el fondo son hinchas de Peñarol y Nacional. Claro. Lo único que hacen es trancar, Warren, porque cuando el país está dividido y al otro día usted mañana se levanta y conversa con los compañeros de trabajo, de la oficina, lo que fuere, el resultado del partido, siempre hay uno que como que dice, sí, no, pero Danubio anduvo así, o Danubio anduvo allá. Es que yo he escuchado, a mí no me importa el fútbol, y en madres. Y nunca sirve para nada, aparte. Es increíble. Sí, no, mañana, por ejemplo, el tema en las oficinas, en los empleos, en cualquier lado, va a ser el partido. Es verdad. Claro. El partido entre Peñarol y la Nacional. Claro. La gente que no es partidaria de estos equipos, o se hace el que es partidario, o tiene que buscar otro trabajo, no sé, irse. Rompe los cocos, la verdad, Warren. Sí. Termina siendo eso. Bueno, salvados esos problemas, se vio el partido perfectamente. ¿Hubo incidentes entre los padres en el partido o no? ¿Eh? ¿Hubo incidentes entre los padres en el partido? No, realmente la separación de hinchas que hicimos fue muy eficaz. Uh-huh. Y también el hecho de que durante los goles se perdiera la señal. Apagaban el televisor, está bien. Claro. Entonces como que tampoco sabían si habían sido goles, si había sido claro. Otro juego. Sí, no pasado. Se podían calentar porque no tenían muy claro cómo iba el partido tampoco. Sí, después también tuvimos, como había algunos que querían escucharlo por radio y la televisión tiene un sistema que retrasa. Está bien. Desfasado, claro. Con lo de la radio, prohibimos todo el tema de las radios y ahí se ofendieron dos o tres y se fueron. Bueno, pero perdieron el dinero. ¿Cuántos quedaron una vez terminado el partido? ¿Cuántos quedaron? Sí, de los 200 padres. De los 200 padres y de los 200 hijos. Exacto. Y le diría que quedaron 158. Bueno, ¿no? Está bien. Y bueno, se limpió un poco, digamos. Sí, de todas maneras, aquellos que se fueron perdieron el dinero, no se les devolvió. Y están provocando, están armando lío. No, es que la fiesta, aparte, lo que se les promete, se les da. Los que no acompañan la festividad son ellos, ¿no? Claro, fue una actitud deshonesta de su parte. Mm. Y bueno, nosotros terminamos aquí, después terminando el partido conseguimos unos CDs de Pablo Estramín. ¡Qué homenaje! Y bueno, y lo fuimos pasando a modo de la música esa que se pone en los créditos de las películas. Ajá, ¿sí? Es verdad. Y bueno, la gente vio los pop y vio las repeticiones de los goles, bueno, algunos le gustaron, otros no le gustaron, alguna discusión, alguna palabra alta, alguna palabra de más, pero no llegaron a la violencia. Bueno, tenemos que celebrar eso. Entonces. Y bueno, realmente vengo de ahí porque resulta que pidieron que repitiéramos lo de Pablo Estramín. Y lo repetimos y lo volvimos a repetir y bueno, recién lo terminamos hace una hora. ¿Qué día, eh? Sí, Con razón está cansado, Warren. Estoy realmente cansado y estoy ansioso de llegar a ver a mi familia porque el Día del Padre. Es significativo. Es el día que tradicionalmente el padre, dentro de lo que es la jerarquía de la familia, pasa a ser el último de los humanos. Claro. O sea, dejando atrás al perro. Pasa al perro, pasa al gato, pasa al canario, pasa a los pescaditos. En un avance así queda, bueno, último de los humanos. Y eso conlleva algunas ventajas, como que lo tratan de alguna forma un poco diferente. Y bueno, hasta lo saludan. Tarde, pero voy a tratar de que lo hagan, ¿no? Está llegando tarde, pero le digo, le voy a dar una receta para cuando llegue a su casa. Un baño que lo despeja y a las 10 de la noche se me mira a Miss Universo. Y después, si quiere, cachetea a su mujer sin problema. Lo que pasa es que si me miro Miss Universo, ¿para qué me voy a bañar antes? Me baño después. Y no, yo digo por si viene cansado, pero no, puede hacer como usted quiera. Claro. Para no perderse, porque de repente Miss Tanganyika ya está cabeceando. Para que no cabecee, Warren. ¿Eh? Para que no cabecee, Warren. Mire que desfila de todo ahí. No, pero las que ganas están buenas. No, eso siempre. Siempre. Sí. Pero no, simplemente se lo comento para que esté atento, porque nosotros vamos a tratar de hacer el enganche también con Miss Universo, porque creo que nos corresponde a Monóculo, primero que nada, por ser padre de programas de radio, por ser padre de programas de radio por internet. O sea que por derecho propio nosotros estamos celebrando nuestro día. Y creo que también nos corresponde recrear la vista acá con un excelente programa como el Miss Universo, que además dura y dura y dura, ¿no? Sí, ¿quién lo transmite desde Uruguay? Creo que es Canal 12, Canal 12. Pero, ¿qué personaje? Ah, no sé realmente quiénes se van a estar llevando adelante la transmisión. Eso sí, pues realmente que nunca se llegó a los niveles que tenía Miguel Ángel Viera, ¿no? No, es verdad. Bueno, pero él era licenciado en Miss Universo. Sí, él estudió. Él tenía una tarjeta que lo acreditaba, ¿no? Claro. Todos estos son improvisados, a partir de él. Realmente que además bajó mucho la expectativa con respecto a Miss Universo una vez que no estuvo Miguel Ángel Viera llevando adelante la conducción de la ceremonia, ¿no? Sí, no, hoy es todo bastante desordenado, inclusive para Miss Uruguay hay dos distintas, una clasifica por una cosa, otra clasifica para otra. No, simplemente ver carne buena. Sí, igual siempre se ve carne buena, ¿no? Sí, pero confundo un poco. Yo creo que el Ministerio de Turismo tendría que entrar un poco ahí y regular, ¿no? Y son tantas cosas que están pendientes, Warren. Sí, no, lo que pasa es que es un ministerio que realmente tiene tanto para hacer. Y sí. Que no puede atender a todas las cosas. Y sí, ahora en el invierno más, Warren. Y sí. Donde tiene que reforzar. Bueno, entonces, los padres fueron entregados en el transporte colectivo. Cada uno en su casa contento porque se jugó un partidito, se vio un partido, comió, se agarró a los guascazos y alguno chupadito tiene que haber terminado, Warren. Y sí, algunos padres arreglaron para bajarse en Plaza Cuba. ¿Eh? En Plaza Cuba. En Plaza Cuba se bajaron unos 40 más o menos. Exacto. Claro. Bueno, Warren, ¿algo más para agregar de esta fecha maravillosa? No, mire, me voy a bañar, como me dicen ustedes, para ver Se lo recomiendo. Mire que no lo va a defraudar este programa. Y pegarle unos cachetazos al muñeco, que bueno, nunca le viene mal, ¿no? Exactamente. Bueno, un abrazo grande entonces, Warren. Bueno, igualmente. Estamos en contacto y feliz día, que todavía quedan 2 horas y media de festejo. Ay, esto es impresionante. Bueno, saludos a Cornetín. Se lo damos. Muy bien. Y bueno, a toda esa gente maravillosa que está haciendo posible la transmisión de este programa. Bueno, muy bien. Todo lo que, eso que no salen en cámara. Exactamente, los que están en bambalinas. Ahí está. Bueno, un abrazo, Warren. Bueno, nos vemos, ¿eh? Salute. Hasta luego. Hasta luego. Que ande bien. Crónica emotiva, cansativa, como él decía en su comienzo, la responsabilidad también de ser como el gran anfitrión, el maestro de ceremonias de una tradición de monóculos de más de 20 años llevando adelante esta iniciativa de congregar a los padres y sus hijos premium. Viene a ser como los padres VIP. Exactamente. En cierta medida. Un verdadero. Mandamos un saludo. Sabemos que muchos padres van a estar escuchando en el día de hoy a raíz de, bueno, siempre el reflote que hay de monóculo, porque siempre es el tema obligado también en la charla, ¿no? Después que ya se maman, sí, ya entran a flocar. Yo no escuché monóculo. Y cantan la monomurga. Cantan la monomurga. La monomurga también está presente. En fin. Es que hoy es un día, Flavio. Hoy, es un, que día hoy es un día que se presta para eso. Porque hoy usted arranca la mañana ya en el Día del Padre con total libertad para hacer lo que quiere. Exacto, no tiene, sin ninguna obligación de tener que lavar ningún plato. Se levanta, ya no saluda a nadie. Si quiere, no saluda a nadie. Se está a la frente a la tele. Se pone, arranca con la Fórmula 1. Exacto. De repente, después se ve algún polideportivo. Arranca, bueno, y en este caso, los padres top que les tocó. La actividad ya los pasan a buscar, los arriman allá, ya tienen fútbol, bueno, las actividades que nombraba Warren, que son un montón, y los que no les tocó, se quedan en su casa, miran el polideportivo, morfan algo, ya ahí arrancan que una papá... Siestita. Una siestita. Duermen, de repente se toman algo, ya se van a acostar borrachitos. Ahí está. Se va a acostar medio sueltito. Después se despierta malhumorado y tiene que seguir tomando porque es lo peor que hay cuando uno corta. La cervecita para curar. Para cortar. Claro. Con la cerveza corta. Entonces ahí se clava 5 o 6 litros de cerveza. Arranca si quiere para el estadio. Exacto. Sigue chupando en el camión con los amigos. Se duerme un ratito en el estadio si el partido está medio... Se trompea con alguno, que también está bueno. Siempre estaba bueno darse unos guantazos. Vuelve a la casa, compra unos bizcochitos. Compra unos bizcochos, se morfa unos bizcochos, con la panza llena y un poco de alcohol, mareado todavía. De repente le pega unos guascazos a la mujer para que lo deje en paz. Y a los hijos. A los hijos le pega una patada y ya está, los corre, los empuja. Aparte ahora, mañana, por suerte, eso sí, se van todos los borregos, vuelven a la escuela. Por suerte, por favor. Porque era una locura esta semana. Una semana todavía. Ya 2 semanas me parece un exceso. Dos semanas con los chiquilines en la casa no sabe qué hacer. Creo que las autoridades tendrían que velar un poco más por la integridad física de los hijos. Porque a las 2 semanas tan insoportable hay que ya no responden al quédate quieto, callate, frená. Es una cosa que hay que recurrir. A mí, cuando yo les pego a mis hijos, me duele más a mí que a ellos. Claro. Pero igual lo tengo que hacer. Y sí, aparte, ¿sabe lo que pasa? Porque veo que en ese sentido el hombre es como más funcional. La mujer de repente Le da bastante la le psicología, da vuelta, le da la historia, le habla a mi nora. Aparte, que vamos a darle un toddy ahora al chiquilín. Vamos a darle otra oportunidad, por favor, qué oportunidad. Bueno, aparte, se pasan tomando toddy. Se morfan los chocolondos, todo el azúcar que tiene esos productos, después los dejan como loco, no los aguanta nadie. Yo tendría, ¿sabes lo que tendría que organizarse a nivel gubernamental? Me parece una cosa así. Como grupos scouts, que de repente en esos 15 días los larguen para el medio del campo. Claro. Y que hagan sobrevivencia, de repente que los pongan en un predio cerrado para que los chiquilines no se escapen. Para que no haya peligro. Pero en un bosque bien determinado, de repente bien cercado, los larga ahí y que ellos aprendan a sociabilizar y que sean autosuficientes por 2 semanas. Me parece, es una iniciativa. No está mal. No está para nada mal. Lo podemos tirar, por ejemplo, en el Parque Roosevelt, se me ocurre. Sí, un lugar, sí. Que no está cercado, pero es como si estuviera por el tránsito de locos que hay alrededor. Claro, porque eso es un peligro. Ningún gurí se va a tirar a cruzar, ¿no? No, y aparece, se tira, lo pisa. Lo revienta. Entonces ya está. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego volvemos porque tenemos más noticias, más información. Y saludamos en este momento a Fiasco también, que hace un rato que ingresó. Mario, no reconocemos al usuario Mario, pero... Estoy dudando ahora si no lo reconocemos. Ahora sí, estoy pensando. Puede ser que de repente lo reconozcamos. Exactamente. Vamos a la música y volvemos. Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos al doctor Petorra, que acaba de entrar en la sala de chat, y sigue Mario con un perfil bajo, realmente, pero está escuchando, y desde aquí un saludo también, y habría que sospechar. ¡Feliz día, papá! Exactamente, de este nickname Mario, porque lo puede cambiar también. Ahí puede ser alguien que se está haciendo pasar. ¿Usted dice que se estén haciendo pasar por mí? Se están haciendo pasar por usted. Y estaba leyendo en el chat, al comienzo del chat, Estuve en el Polonia ayer, arranqué la temporada, como le escribí ahí, de una manera fabulosa, un montón de gente. Mucho europeo, porque claro, los europeos están en verano. Claro. Entonces, al estar en verano, el mejor lugar para ir es el Polonia. Exactamente, que está fresquito. Aparte de ello, ¿usted en verano dónde va? A Rocha, de repente, o a Punta del Este. El agua está helada, por favor. Y lógico, y los tipos hacen lo mismo, están allá, están en verano, ¿dónde van? Rocha. Después, bueno, si acá hace frío, hace calor, es un tema totalmente al margen. Lo importante es dejar esas zonas heladas, de calor sofocante. Aparte son de piel muy blanca el europeo y le hace mal el sol de Rocha si vienen en enero, por ejemplo. Les conviene más un poco de frío. Y bueno, y arranqué a todo ayer, arranqué con algún problemita porque... el otro día que estuve por acá, que andaba con la varita mágica para hacer unos truquitos que tenía pensado para el arranque. ¿Hay estrenos? Y sí, sí, hay un estreno que pienso en algún momento ¿lo va a hacer acá en el estudio? Hacerlo en algún momento que tenga. Sí, tengo que orquestarlo porque vio que el Imperium Building hay que prepararlo. Y además una cosa es porque claro, si usted de repente da un espectáculo en el medio de una cena show, como es que se realizan generalmente este tipo de eventos que organizo, digamos que el entretenimiento es muy variado, porque usted está en un ámbito ideal, porque está a la orilla del mar ahora, una noche como la de ayer, que fue una noche ideal. Espectacular, realmente. Entonces eso un poco distrae la atención. También está comiendo, que eso también es un factor más de distracción, que si bien no opacan en absoluto el espectáculo, porque en realidad la gente va a eso. Yo lo conocí comiendo, lo vi en los trucos, claro, y fue justamente. Y usted notaba. Y ahí noté la experticia. Exacto. El manejo, exacto, de la magia, ¿no? Totalmente. Pero de todas maneras, las producciones para TV, como sería prácticamente en este caso y más a nivel mundial, requieren de otro tipo de preparación. Usted tiene que estar más atento al maquillaje, tiene que estar más atento a los movimientos, que en ese entorno de repente se disimulan más. Pero lo que le contaba, me había olvidado de la varita mágica, y entonces tuve que apelar un poco ahí al recurso. Arranqué con los grisines que les daban levantando grisines de las mesas, pero claro, la humedad y la salitre, si bien al principio arrancaban muy rígidos los grisines porque la sal generalmente nos deja, duro, le pasa al pelo, le pasa a la ropa en general, hay cosas, les digo por las dudas, que no sirven ponerle sal, pero bueno, algunas cosas sí. El grisín arrancaba como piedra, pero a la segunda, tercera revoleada que hacía, terminaba ganando la humedad ambiental y se me quebraban. Entonces tuve lástima, que lástima, sí, diga que uno en definitiva es una caja de Pandora, y tuve que recurrir, como le escribía en el mail, un poco a salir con los trucos de monedas, que bueno, digo que te siempre gustan, siempre entretienen. Después largamos con las barajas, pero creo que el espectáculo fuerte sea quizá la semana que viene. Que ahí ya, yo voy, la varita me la llevo y ya arranco con la... Y además llega todo el porteñaje. Claro. Claro, y que aparte ahí ya como ahora hablan el mismo idioma, también se puede un poco hacer humor, hacer un poquito de humor y aflojar más las cosas. Que con el turista, digo, yo habitualmente me juego al inglés, pero a veces se dan, en fin, ellos vienen de otro continente en donde existen problemas internos, de repente los franceses lo ven de mala gana, lo ven con malos ojos, el tema de pretender entender el inglés es algo que les resulta agresivo, chirriante. Entonces se dan ese tipo de discusiones, de celos. Y Mario, lo saco del tema de la magia. ¿Cómo ve la temporada para este año? ¿De verano dice usted o invierno, la temporada de invierno? Excelente. ¿Sí? Excelente. Estamos. Lo único que a mí me vendría bien es que arranque por fin el frío. Claro. Porque en ese sentido, siempre como que a la gente, digo, cuando uno le da las cosas digeridas, me parece que es más sencillo. Entonces, si el día arranca frío y sigue frío, la gente ya sabe cómo ir a la posada a vivir el espectáculo. En cambio, con los climas de hoy, la gente llega con bolsos en algún caso. Claro. Y se nos amontona la gente en los baños, porque hay gente que se tiene que cambiar porque arrancan en short y terminan de pullover. Claro. Entonces eso trae ciertas complicaciones, distracciones al espectáculo. Pero después lo que es más importante, que es la cómo estamos posicionados en el turista, en ese sentido, sí, no hay fallas. Qué bueno. Puedo vaticinar una temporada excelente. Qué buena noticia. Realmente le decimos para la gente que tiene inversiones en el área de que turismo, se quede tranquilo. Que su dinero está asegurado. Su dinero está asegurado, los ranchos los van a poder alquilar, los que hagan paseos van a poder. No hay problemas con demolición de ranchos, nada. No, este año no. Este año no hay problemas con demolición de ranchos, más allá de las que genere la propia naturaleza, pero bueno, eso está bien, es la evolución natural, ¿no? Es el precio de estar en un ambiente tan salvaje, tan árido, tan despojado también, tan minimalista, podríamos decir. Y claro, y ahí uno vuelve a ser el bicho que es el hombre, y ahí el tema de la supremacía dentro de la especie existe, ahí sí sobreviven los más fuertes en lo que hace a los humanos y también en lo que hace a las construcciones. Claro. Pero bueno, digo, me parece que lo que es natural es bueno y es bienvenido. Muy bien. ¿Le parece escuchar un tema musical? Porque usted habló acercándonos a la hora, Flavio, cualquier momento. Vamos a estar en momentos. Sí, todavía tenemos que esperar el enganche de satélite. Porque tenemos varios temas. Y usted tocó Europa, tocó Francia y está se reunió el G8. No. Y realmente cierta prensa tendenciosa hace una lectura muy fea de esta reunión de los importantes del mundo. Claro, ¿y sí? White paw is just Mientras aguardamos, amigos, enganchar el satélite con Miss Universo, para un poco para hacer repaso de bellezas, porque es un día que lo merecemos nosotros como hombre. Le decimos a la gente que puede escuchar mejor, puede ingresar en la sala de chat. Sabemos que hay gente que está siguiendo la transmisión a través de Steadcam. En la sala de chat y cliquear en cualquiera de los reproductores que están ahí, en los reproductores que están fijos según el reproductor que tengan en su máquina instalada, y de esa forma pueden seguir las alternativas de Monóculo. Como decíamos, la prensa se encarnizó nuevamente con la reunión de los el grupo llamado el G8. El G8 es un grupo de poderosos. Las principales economías del mundo se reúnen una vez al año y siempre eso da lugar que una serie de desarrapados y maleducados traten de manifestar o hacerles cambiar como la posición o que sean tomados en cuenta países subdesarrollados o economías menos favorecidas. Esa es una práctica que se viene realizando de un buen tiempo a esta parte sin ningún éxito, porque cada vez que llegan los personajes importantes ya está preestablecido qué es lo que van a hacer, ya los mandan y simplemente van a hacer como algún planteamiento estratégico. Es como un encuentro. Y este año se refirieron al problema del aumento de la alimentación, y la prensa criticó que una cena que llevaran adelante el grupo de los ocho estuviera regada por 18 platos diferentes, y decía que parecía como algo obsceno que se hablara del hambre en el mundo comiendo 18 platos. Equivocado. Al contrario. Nada más equivocado. Porque si estamos hablando y ustedes están entendiendo el razonamiento, 18 platos se come cualquiera. Totalmente. Quizás no. Sobre todo esos platos, Flavio, discúlpeme, pero usted sabe lo que es sushi, por ejemplo. Pero le sirve una nadita. Y con eso no se va a dormir. Se acuesta con eso que come, se despierta a las 3 de la mañana como loco. Y ahí aparte son platos certificados que se digieren rápido. Exactamente. Y además, por otro lado, hay gente que si quiere comerse 30 platos, tiene la plata para comérselo. O sea que si comen 18, me parece que es como el primer gesto de austeridad por parte de los poderosos, un poco para ponerse en lugar del picherío. Lógico, del mundo, ¿no? Aparte, justamente, para combatir el hambre, qué mejor que comerse por lo menos 18 platos. Exacto. Es lo mínimo que se puede comer para combatir el hambre. ¿Qué conclusión uno puede sacar a favor con el estómago vacío? Ninguna. Resentimiento, rencor. Sí, odios, sí. Venganza. Falta de claridad mental. ¿Eso contribuye a qué? A nada, a sentirse mal. Entonces, y aparte, si se arma gresca entre los ocho más poderosos del mundo, es una gresca muy importante. Es importante, porque tiene resonancia. Totalmente. Porque de ahí se determina una invasión, de ahí se determina como alguna guerra, en fin, siempre se hace algo, siempre se negocia. Siempre, ahí, ¿no? Siempre puede salir, o si no, cosas indirectas, de repente. Afectaciones indirectas, porque usted de repente, para exterminar un pueblo, no tiene por qué invadirlo. De repente usted simplemente le sube el precio de los alimentos. Lo bloquea, le hace un boicot. Sí, o le estropea, por ejemplo, las aguas que riegan el poblado y deja toda esa gente contaminada. Y mucho más civilizado que una guerra. Totalmente. Y otra, bueno, pero estamos hablando de... Son gente. Capanga. Son capos. Son capos. El justo término de capo. No bravucones. No gilito. No son el chengue. Claro. No son el chengue que de ahí se caliente y le tira la camiseta a los otros. No. Y después pide perdón. No, son gente poderosa, gente que realmente el hecho de que solamente por sus labios pase la palabra hambre en el mundo, ya hablan las claras. Es conmovedor. Es conmovedor. es para ponerse a llorar en vez de estar manifestando. Son como dioses bajando al mundo de los humanos, prácticamente. Exactamente. Así que me gustaría que esa prensa dejara de esa práctica de verle siempre al lado negativo a las cosas cuando hay elementos para sentirse orgulloso de estar asistiendo a la distancia de este espectáculo de la reunión de los ocho y además manteniendo el respeto también, ¿no? Porque el poder no es algo que a uno lo toquen con la varita y el poder se obtiene. Se obtiene. Se trabaja para eso, se firman intereses, se concede y se obtiene. En fin, tiene un proceso de negociación. Totalmente. Aparte le digo una cosa, Flavio. Escúcheme, a usted tiene varias puntas, como todas las cosas que ocurren, ¿no? Pero si se unen los ocho más poderosos del mundo, ¿no? Y a usted le transmitiría algún tipo de tranquilidad o vería más transparencia en el hecho de que comiera, por ejemplo, unos platitos con manises. No. ¿Eso lo dejaría más tranquilo? No, que no comen sushi, no, sushi no, que piquen unos manises. Eso a usted le da la total tranquilidad de que ahí sí están velando por sus intereses. Ocho que además no tienen ningún problema, porque los ocho que están ahí no tienen nada que solucionar para sí mismos. Exacto. Porque ellos tienen todo resuelto. Por eso. Se reúne para pensar en los demás. Exactamente. Hay que valorar en la gilada. Exactamente. Sensatez, amigos. Hay una película que se llama Sensatez y Sentimiento y me gusta. Qué lindo, ese nombre es el que los convoco. Es un eslogan a los manifestantes. Exactamente. Sensatez y sentimiento. Y comienza Miss Universo. Vamos a escuchar un poco de música porque nosotros nos merecemos ver el plato apenas. Sí, apenas arranca, hay que ver la carne cuando arranca. Exactamente. Amigos, vamos a un tema musical y luego ya seguimos desgranando noticias, información. A ver quién está conduciendo. Mire la forma que hace. Vietnam. Vamos Uruguay ahí, nuevamente Uruguay. ¿Qué participa? ¿Victoria Rodríguez como Miss Uruguay? Pues no sé quién es la representante. Mónica Farro, papá. Mónica Farro, ¿será? Vamos, vamos a la música y ya volvemos. Esto se pone caliente, amigos. Esto es Monóculo hasta las 23 horas. We'll be right back. ¿Dónde está el uruguayo? ¡Me quiero morir! ¿Dónde está? ¿Sabes que yo le pondría una A antes de Uruguay? Claro, le pondría una A porque siempre vamos por orden alfabético y siempre cuando le pegamos están todos dormidos. No, vamos muertos. Y después nosotros de Venezuela y... ¿Y qué va a debutar de pelar, Chávez? Pero después... Maraca, ¿cómo está? Con los jugadores. Ay, Dios mío, aparte son pelados y se encajan igual, ¿eh? Oh. Ahí va. Siempre problema con ese. Veo que tenemos los cables sueltos ahí, Flavio. Hay que arreglar eso. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi... Montenegro y es blanca. Claro, es increíble, es increíble. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. No, como hoy que había una de barbuda, no sé, pero no tenía, no tenía nada de barba. Esa hace karate. Esa tiene barba. Sí. No le queda más la chivita igual. Me carajo, eh. Sería en Uruguay, eh. Estamos atentos. Falta poco, falta poco. Cualquier porquería se pone también, le digo, Flavio. Así. Amigos, estamos siguiendo mina a mina para Miss Universo. Estamos esperando la presentación de la uruguaya. Estamos en Filipinas, una sarta de bagallos hasta el momento que no mire, le van mire, a hacer... Mire, mire, mire, ¿qué es eso? Puerto Rico. Puerto Rico. Por favor. Yo la uruguaya la quiero de gaucha. Sí. A ver cómo le van a vestir a nuestra participante. Está un país siguiendo esta transmisión y el mundo entero. Rusia se nos viene, se nos mira viene. Serbia. Lo que pasa que vio que. Lo que pasa que, ¿sabe qué es lo que pierde acá? Singapur. La que las visten son maricones, Flavio. Exacto. Entonces no son como los hombres las queremos ver, es como las quieren ver las mujeres. Desfilan para las mujeres, ¿vio? Una muy buena apreciación. Spine le ponen por la S. Spine, de manera. Qué vergüenza. Ojalá nunca pongan Uruguay en inglés, que vaya a saber a dónde nos manda. Bueno, se viene Turquía. Corrieron, corrieron, no. ahora Tailandia. Ay, ay, anda, ay, vas a patar, rentamos a golpe. Trinidad y Tobago. Esos son dos. La turca. Mira, los turcos siempre están cotizando, los turcos. Ay, qué educadita los reyes. Sí, ahí, porque después se van a chupar y quedan con una. ¡Uera! ¡Paula Díaz! Ya está, ya no importa más nada. Ya vimos la ganadora. Lejos, lejos, la más bella. Ay, Dios mío. Amigos, la uruguaya. Todos nuestros votos, y esto no es, no tiene ninguna tendencia, no, para a nada. La uruguaya, porque por lejos de lucro. Qué bonita. Qué bonita y qué bonita elegancia. Mujer y qué elegancia, qué prestancia para desfilar ese. Le digo una cosa, menos mal que los gauchos no andan con esa ropa, porque si porque no, ¿para qué las ovejas? Exactamente. Amigos, más noticias tuvimos esta semana. Hay una imagen que engalana nuestra página de inicio y es la imagen de Tomás Beatty. Beatty, exactamente. El hermano de Warren Beatty. Exactamente, el hermano de Warren Beatty, que homenajea en cierta medida, y lo hace en el más amplio sentido de la palabra, a la tarea de ser padre. Exacto, hace un 2x1, hace un combo. Hace un combo, nosotros creo que de esa forma, esa elegante forma, como siempre, de monóculo, queda claro el homenaje para quienes tienen la suerte, la dicha, porque ya claro, no, la suerte sí, como más de azar, el orgullo. Sí, ese es el orgullo. El bien. Orgullo de ser padres, nosotros creemos que con la figura de Tomás Beatty sintetizamos todo eso en un solo hombre, mujer. Sí, además, Flavio, cuando usted me mandaba el archivo de la foto de este muchacho Beatty, realmente uno lo veía exhibiendo orgullosamente su barriga. ¿Y qué pasó? Ahí, ¿qué ahí tengo? Una barba, crema. ¿Se me ve la crema? Ya está. ¿Se corrió? Es el maquillaje. Exacto. Y productos Berreta me regalaron Neffer. Yo estaba usando generalmente productos más caros, pero bueno, en el Día del Padre a uno a veces le toca que le regalan Berreta. Pero bueno, usted me mandaba la foto y yo veía realmente a ese machazo embarazado. Uh-huh. Y decía, qué increíble, qué imagen acogedora, porque uno ve a ese hombre con ese pecho plano. Uh-huh. Y ese vientre inflado y parece lleno que, de vida. Claro, está lleno de vida. Yo pensé que en realidad era algún amigo que venía a comer algún asado. No. Y lo veía aparte así, con los pelos de las axilas, que eso le gusta mucho al bebé. Es verdad. Porque el bebé cuando toma pecho, uh-huh, después se duerme, después del provechito y el vómito en el hombro, se duerme. Uh-huh. Y generalmente usted como que flexiona el brazo como si lo tuviera en posición de cabrestillo. Uh-huh. Y ahí la criatura apoya la cabeza en el ángulo que hace el antebrazo con el con esta otra parte que tenemos en el brazo, que es el después brazo. Exacto. Y y ahí como que ahí duerme. En el caso de Beatty va a estar más cómodo porque tiene todo ese pelaje en la axila, más acolchadito, que es más como acolchadito y calentito para dormir. Exactamente. Es realmente muy linda la imagen. Ahora, yo igual tenía una duda que le planteaba, que es ¿cómo va a dar de mamar esa madre? Sí, realmente. Porque está media chata. Está. No está muy favorecido en ese sentido. Bueno, nosotros está todavía tampoco. Capaz que es muy prematuro, ¿no? Aparte todavía, usted, capaz que desarrolla algo. Porque el tema es que usted vio que incluso las criaturas hay que educarlas a que agarren la teta. Ay, o sea, a educarlas. A un niño, a un bebé no se le puede educar nada porque no entiende nada. Es cualquier cosa, es un proyecto de algo todavía. Pero de todas maneras como que se lo puede inducir para que más o menos se pueda alimentar. Pero en el caso de este hombre, usted lo pone en esa planicie. Realmente. Y realmente yo no sé quién se tienta porque hoy por hoy rarito el bebé, si se prende el pecho de ese padre, de esa madre, también sospechoso. Después va a mirar a los amigos de la mamá y va a decir comida. Da para mucho. Es feo. Da para mucho. Vamos a seguir de todas formas el nacimiento. Tenemos derechos exclusivos para estar en la sala de parto. Para conseguir las imágenes. Para conseguir las imágenes también vamos a estar cubriendo. ¿Por dónde parió? Exactamente, ¿por dónde? ¿Por dónde parió? Esto es una curiosidad científica. Totalmente. La vamos a estar monitoreando. Y un poco la frase que ilustraba a este titular: a partir de mañana andá a jugar al fútbol con mamá y después venís a tomar la teta con papá. Un poco también da lugar esta imagen que nosotros pusimos en la página de inicio, que demostrando amplitud. Totalmente. Decimos que estamos trabajando también en la monobolsa. Le decimos para que la próxima semana va a estar la monobolsa en la página y la queremos llenar de... Le traje producto, Flavio, después. ¿Sí? Tengo para dejarle producto. Después lo... ¿Cómo no? Después lo... Como es, tomamos cuenta de eso. Sin lugar a dudas. Les va a estar llegando al correo la monobolsa y la llenaremos entre todos el próximo domingo. ¿Le parece escuchar un tema musical? Me parece, Mario, bien, porque ahora sabe lo que va a arrancar en Miss Universo en cualquier momento por los movimientos que estoy viendo en la transmisión. Uh-huh. El momento, uno de los momentos cumbres, ¿no? El desfile, que son las preguntas y las respuestas de las participantes. Acá tenemos una. Eso es un momento. Mira, yo, ella no tiene pelo en la axila como la mamá, como Viti. Un año increíble, viajé a más de 10 países. Esto claramente agradezco a la Organización de Miss Universo de Japón. ¿Qué fue lo más importante que hiciste como Miss Universo? La gente quizás recuerde que yo había dicho que me gustaría abrir una escuela de baile. ¡Qué aporte! Jóvenes del mundo. En cierta medida uno se siente egoísta cuando quiere que gane la uruguaya, porque en todas tienen buenos deseos, todas tienen buenas intenciones y en definitiva creo que cualquiera de ellas que gana la buena intención, y ese es el verdadero triunfo final. Ahora también le digo una cosa, ¿no? Era del año anterior, la que está dejando el centro. Y, o sea que lo que hizo fue el tema de abrir la academia de baile. Es más o menos, le digo, si comparamos las metas a conseguir por las participantes, no difieren tanto ante el Bailando por un Sueño. Para nada. Creo que Bailando por un Sueño nos toca más de cerca. Nos toca más de cerca. Porque la escuela acá, la que conocemos nosotros, la realidad que puede ser uruguaya, puede ser argentina, pero estamos ahí. Una escuela de baile bareliana. Exactamente. A un pasito. Amigos, un poco más de música y ya volvemos. Hey, que para mí importa. Es ofrecida por Gladys T. ¿Tú sabes qué te iba a decir? Que para mí que hay países que importan mujeres para este concurso. No me diga que las vietnamitas son así, Flavio. Usted ha estado en Vietnam. ¿Dónde vio una mujer así? Nunca, nunca. Por favor. Claro, ¿qué le pusieron? Un dilatador de... como la naranja mecánica, le metieron unos sacarbarientes. Claro. I smell the blood of a Scotsman. De-ba-boom-bum. Come on, Highlands, here we come. ¿Dónde está el camarógrafo que no toma los guayos? No sé. Piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. Pero va como chico. No se arriesgue. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Gané. Sí, Pirulo, estamos flacos. ¡Es que sigue Monóculo! Mire, Carlo, Italia. Va de embajador y se agarra la Miss Italia ahí, ¿eh? La típica. Como el presidente de... Hace la gran Sarkozy. Sí, amigo, no, también. ¡Ay, verlo, coño! Cierto que también es un adepto. Sí, sí. Arregla. Colombia, justamente, amigos. Continuamos, sí, en Colombia. Y más bien Colombia estuvo presente esta semana en la noticia. La semana pasada fue la noticia de la liberación... Después, esta semana es de la fuga de Ingrid Betancourt. Y por otro lado, la FARC sanciona como traición esta liberación, porque también se barajaron una cifra importante de millones de dólares que había circulado. A mí me gustaría que la secuestraran de nuevo. A ver cuánto dan ahora. Sí, aparte total, digo, para verla así suelta. Sí. Creo que guardada tan mejor. Exactamente, tenía más peso político. Uno por lo menos no la ve y especula con su imagen. Ahora viéndola, ¿para qué? Aporta poco. En este tiempo cercano, por otro lado, es innegable la participación de Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Que estuvo haciendo una tarea de mediación con la FARC y convocando a las FARC a que liberaran a todos los rehenes sin ningún tipo de condición. Esa fue la... Es medio ridículo, ¿no? Medio ridículo, sí. Y por otro lado reivindicó también a la FARC tiempo atrás Hugo Chávez como se negó, no aceptó que los llamaran terroristas. Sino que puso que era un movimiento... Revolucionario. Y se dirigió hacia Álvaro Uribe en términos, diríamos, descalificándolo. Sí, sí, en realidad le llamó de todas las maneras que podía. Cachorro de narcoterrorista. Narcoterrorista. Exactamente. Y ahora, dando un ejemplo... de civismo de parte de Chávez, lo recibe en Venezuela y se van a tratar como hermano. Sí, no, ahora son los mejores, son los más buenos, ahora, se quieren pila, las naciones nunca debieron estar separadas. Fue como aquella conferencia cuando la crisis de Ecuador, que se dijeron de todo 3 días y al final... Eran todos amigos. Lo que pasa es que lo de la crisis, esos países viven en crisis, sí. Son países que ya de por sí... No saben vivir de otra manera. Si no es crisis. Lo concreto es que se reunieron en Venezuela, se llamaron como hermanos, limaron las asperezas y todo eso se da en ese sector de Latinoamérica. Sin embargo, nosotros, como siempre, Como siempre, a la vanguardia en el mundo tuvimos la visita de Michelle Bachelet. Otra historia. Llegó a Uruguay, llegó el domingo pasado, la estaba esperando a Warren en el aeropuerto. Cuando llegó, después se reunió con nuestro presidente Tabaré y de esa forma se estableció los engranajes para el comercio mundial por parte de Uruguay. Ahora se despejó la cancha y ya no estamos dependiendo de los caprichos del Mercosur. Totalmente. Que muchas veces nos alejan de que nosotros lleguemos con nuestros productos al mundo a conquistar los grandes mercados. Exactamente, es como el gran espíritu Pinky Cerebro, exacto, de Uruguay. Exacto. Y con este convenio que acabamos de hacer con Chile, no, aparte, estamos del otro lado. Aparte, usted escuchó lo efectivo y que va a ser este convenio. Ya se está hablando de que en 6 meses ya se notan cambios. Mire usted. O sea, no es un tema de que vamos, claro, a hacer. Claro, no es un proyecto. No es un pre proyecto. Es una realidad. Es una realidad y con un compromiso a muy corto plazo, digo, 6 meses realmente se nos pasan volando. El fin de año. Fin de año. Igual capaz, va a ser, igual va a ser de las vacaciones. Habrá que aguantarlo un poco porque si no, habría que estirarlo hasta mayo. Hasta que arranque. Y sí, porque después, hasta que llegue el último ciclista. Exacto. Porque si no, si usted larga, hace un cambio sustancial en pleno verano, la gente está en otra, sí. La gente se vuelve millonaria de golpe y ni se entera o ni se lo agradece. Es verdad, sí, hay que ser cuidadoso en esto de los plazos. Creo que fue, como usted bien dice, apresurado. De todas formas, yo tengo confianza en la burocracia, que no puede llegar se a dilatar, demorar, dilatar estos términos, estos acuerdos en el tiempo, y para que sean realmente efectivos, si se habla de 6 meses, podemos pensar en un año sin temor a equivocarnos. Totalmente. De todas maneras, le digo, Flavio, a nivel personal esto, por supuesto, uh-huh. Yo escuchaba parte de las declaraciones de Bachelet y el presidente Tabaré Vázquez, hablando de la relación entre el pueblo chileno y el uruguayo, y se mencionaba allí que, por ejemplo, la cordillera era quizá lo único que separaba al pueblo uruguayo del pueblo chileno en cuanto a la hermandad. Para mí, en realidad, la cordillera es lo que evita que nosotros nos agarremos a las piñas. También. Yo creo que si la cordillera no estuviera, Chile nos lo morfamos. Totalmente. Tenemos todas las de ganar. Es otra cultura la uruguaya con respecto a la chilena. Una cultura de trabajo, una cultura de esfuerzo, una cultura... Es una cultura. Solidaria. Una cultura, Flavio. Ese es, exacto, el tema. Es una cultura. Y lo Chile... único, yo con respecto a la cordillera siempre no me puedo dejar olvidar la tragedia de los años. No, es que una cosa trae la otra. Ese arriero chileno que sacó partido de nuestros muchachos, como me gusta llamarlo a mí, a Parrado, a todos, en fin, sí, a Canessa, a Servino, en fin, siempre me dejó como un retrogusto amargo, ¿no? Diga que todavía la amplitud y la generosidad de Parrado, todos los años lo invitan. Sí, lo traen al chileno. A comer un asadito. Y lo devuelven. Y lo devuelven entero porque, claro, el asado es caliente. Exactamente. En la parte de cuando se sirven los postres y arranca con el frío, ofrecen un vasito de whisky, un hielito, algo de eso, el arriero tiembla un poco. Exacto. Pero vamos a detenernos un poco en la diferencia de estadistas en Latinoamérica. Cristina Kirchner no puede manejar su situación interna. No. Está totalmente desbordada. Totalmente. Hugo Chávez reuniéndose con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe me cae bárbaro. Sí, Uribe es un macanudazo. Y Chávez, ya sabemos. Conflictivo. Chávez es conflictivo. Es conflictivo. Y realmente Lula en el G8. Sí, aparte, sí, claro. En el G8. O sea que alejado del mundo. La resistencia moral de Latinoamérica nuevamente la lleva adelante Uruguay y le da la posibilidad a Chile también que... De juntarse. De juntarse, de acoplarse a nuestra estrategia. Ya lo intentó Paraguay también. También. Ya se acercó, claro. Paraguay es un shopping. Ya lo tratamos de liquidar en una oportunidad y bueno, matamos lo que pudimos. No matamos a todos, pero bueno. El otro día que fue elegido Lugo, pidió asesores a Uruguay. Claro. Exactamente. Están ahora. Está el equipo de gobierno... uruguayo asesorando a Paraguay. Por lo tanto, digo, si bien habla bien de Paraguay, claro, ve que como no, el país líder, de... claro, como el país líder, va a ser muy difícil que Paraguay pueda asimilar, claro, toda la sapiencia de los uruguayos que vayan con la mejor intención, pero es muy difícil de repente enseñar economía cuando no saben sumar, ¿no? Es que Paraguay tiene que el problema de Paraguay es que usted tiene que transformar un free shop, es verdad, en un país, es lo que es. Es ese el problema de Paraguay central, es ese, tiene que convertirse en un país. ¿Usted cuando fue embajador en Paraguay, cómo se las ingenió? ¿Cómo? No, yo lo que hacía era más que nada sacar provecho de la valija diplomática. Y más bien lo que hice fue que para acá la familia, inmediata. Además trajo todo sin impuestos. ¿Sí? Claro, lógico, todo. Aparte, digo, metía heladera, cosas que de repente, en algún caso me consultaron, me decían, pero ¿y estos bultos? Chito, decía yo, cuando llegue embajador consulte, ahora sello. Y me ponían el sello y pasaba. Porque hay que ser austero, a veces la autoridad requiere de cierta austeridad, porque si usted se pone... tiene algún impulso humano y quiere explicar a un inferior su accionar, no lo entiende. Pasa esto, uno da una coima y después se ve involucrado en líos de corrupción. Y tiene que estar mil horas explicando cosas que no le importa a nadie, aparte el tipo no tiene decisión sobre esas cosas. Entonces, pero después de eso lo veía, es un lugar lindo para tomar whisky importado. Y bueno, en ese momento le pido disculpas a Paula si está escuchando, si ya logró hacer dormir a los dos demonios, y puede estar escuchando, pero en ese momento no nos conocíamos, y la verdad que las paraguayas están en la mano. Y van para adelante. La paraguaya va para adelante, aparte uno tiene acceso a esos whiskies. No, es tremendo. Locas las paraguayas. Y aparte uno tiene el acceso a esos productos que se venden baratos para uno, como determinadas marcas de whisky con determinado añejamiento, 18, 12 años, 24, en fin, los que sean, y las deslumbra. Las deslumbra. Primero verlo que uno ya no tiene rasgos indígenas. También ayuda. Eso en todo lo que es América Central siempre suma favor, es un plus. Exacto. Eso siempre es un plus. Y después que uno va con guita fuerte porque va con el peso uruguayo. Claro. Entonces son... Es un cóctel y el poder es irresistible. Vamos a ver qué pasa. No sé si quiere agregar algo más. De Álvaro Uribe y... De la reunión Chávez-Uribe. Uribe, y yo qué sé. Eso es como el Chengue Morales también. Lo que tenemos que rescatar es que acá Tabaré estaba con Bachelet. Los arreglos se hicieron. La gente de Chile no vale la pena, pero la plata que hay en Chile, ¿sí? Exactamente. A mí me gustó de todas formas porque Bachelet fue muy valiente también en llegar a Uruguay. Como está de moda secuestrar a las francesas, y Bentancur, le digo la verdad, que poco da de francesa, simplemente no es. ¿Qué va a ser? Bachelet tiene todas. Bachelet tiene, arriesgó su vida al abandonar suelo chileno y... venir a Uruguay, si bien Uruguay es un país seguro. Es un pentágono. Uruguay es un pentágono. Es un país seguro, pero si tiene que hacer una escala ahí. Ahí se le complica la cosa. Sí, para en Argentina y está perdido. Realmente saludamos a Tabaré. Después tenemos pendiente una charla con él para ver un poco más a cómo fueron los acuerdos, a dónde llegamos, en qué áreas vamos a incursionar. Supongo que en el área de la inteligencia. Claro. No sé. Los proyectos científicos, todas esas cosas ahí es donde estamos apuntando los uruguayos, estamos apuntando hoy por hoy a eso, al intelecto. A exportar intelecto. Inteligencia y calidad. Y método. Es verdad. ¿No? Me parece perfecto. Estaba un poco celosa María Auxiliadora. ¿Sí? ¿Habló usted con ella? Hablé con ella y estaba un poco celosa. La tranquilicé, le dije, no, tranquila. No pasa nada. No pasa nada, Tabaré. En ese sentido, es un profesional. Ha visto mujeres durante toda su vida. Y Bachelet, la siempre verdad, eligió a la mejor. Y siempre eligió la mejor. Exacto. Y siempre la empanadita de vigilia siempre pudo más que todo lo demás. Exactamente. Vamos a un poco más de música, amigos, y luego continuamos. A ver qué están diciendo en la sala de chat. comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que tiene monóculo! Último bloque de Monóculo y una de las apreciaciones. Estaba revisando un poco la sala de chat, Mario. ¿Y qué pasaba? Están medio quietos. Chimbo se siente un poco desplazada, se sintió... ¿En qué sentido? En el tema de que hoy como la temática fue más que nada masculina, por el hecho de, bueno, Miss Universo, Día del Padre... Bueno, pero tiene Día del Fútbol... La parte más... Tiene una lógica, eso... Los trajes de baño. Ah, bueno. Y ahora se va a sentir aún más desplazada. Sí, discúlpeme. En media hora le explicamos si estamos al aire todavía. Exactamente. No se preocupe, Chimbo. Es más, me hubiera gustado que por otro lado Chimbo sí se sintiera reconfortado porque un programa que hacen hombres en el Día del Padre era un autoprograma. Totalmente. Pero, aparte le voy a decir otra cosa, Flavio. Dígame. No, y por otro lado, Tirifilo también hacía una observación en materia de sonido con lo que acabamos de escuchar, a ver si saltaba. Creo que sí, creo que saltó en algún momento el tema, pero bueno, tampoco. Eso porque le pega a Carlos, le pega el simple con la púa y salta un poco. Pero lo le era una pequeña charla que iba a tener con Chimbo, una aclaración simplemente. Ahí Chimbo, que dicen, Carlos, puede leer. La aclaración que quería hacerle Chimbo es simplemente que todo esto usted debe tomarlo también como parte de la de compartir una enseñanza o llamarle, no sé si enseñanza o un entrenamiento, para satisfacer al hombre, o sea, conocer cuáles son las necesidades del hombre. Es una situación de privilegio la de Chimbo. ¿Qué es lo que le suma a una mujer? El hombre que tiene al lado. Exactamente. Eso es lo que... ¿Cuál es lo mejor que la mujer puede hacer? Tener contento a ese hombre. Entonces creo que no es poca cosa que una vez por todas el hombre abra esa caja de Pandora que es su mente, porque es muy difícil saber qué cosas nos gustan, porque somos muy poco transparentes los hombres. El hombre es más de callarse. La mujer el hombre, es más extrovertida. Claro, el hombre quiere que la mujer lo deslumbre. Exacto. Y no estar diciéndole me gusta que claro, cosa, me gusta tal otra. Claro. Digo, la mujer es más, ay, a mí me encantaría y ya la. Claro, me encantaría cocinar, me encantaría que me dejes más ropa para lavarte. Ya lo sabemos. Exacto. Hacemos lo posible. Por generar ropa sucia, por generar hambre en nuestros estómagos y no perder la línea, que además es muy raro que también el hombre suela perder la línea. También el hombre uruguayo generalmente tiene un buen cuerpo. Exacto, un físico de privilegio. De privilegio, y ni bien la edad va subiendo, más consolidado más ese buen físico. Claro, porque la edad un poco es testigo de toda la vida del deporte que hizo el hombre. Está mucho más emparentado el deporte con el hombre que con la mujer. Aparte, el hombre le pasa exactamente lo contrario a la mujer. Cuanto el hombre es más veterano, más rico se pone, más bueno está. La mujer, cuanto va pasando el tiempo, se vuelve más pescado. ¿Qué va a hacer? Es así, es la naturaleza. Es así, es la ley de la naturaleza. Bueno, por eso la mujer queda en la casa y el hombre sale por ahí a hacer sus cosas. Y acá están estas regias chiquilinas. Exactamente. Que están en la edad. Que corresponde para que ahí está. La edad de entonces, Chimbo, no lo tome a mal, porque en ningún momento se pretende excluirla de nuestro grupo, al contrario. La tenemos bien presente y se lo demostramos también con toda esta charla que la hacemos. Prácticamente es una charla a ella y a la Lina, si está escuchando es también, que puede no estar participando en el chat, pero puede estar escuchando. Es lo mismo. Son nuestras damas de honor. Exactamente, están ahí. Son nuestras damas de honor. Exactamente. ¿Qué era eso, Carlos? Otro oyente le pedí que fuera la pestaña del chat que decía que Bachelet en realidad la secuestraron y la llevaron al Fum Fum. A Fun. Ah, o sea que vivió una escena de secuestro en nuestro país. Y donde se le hizo ingerir, no sabemos si con un embudo, con qué. Ubita. Claro, o sea que por fin probó algo rico. Vio cómo eso no se supo. Hay muchas cosas que trascienden. Y surge a través de la sala de chat de Monóculo. Esperemos que repita esta información para los, y ya de paso saluda a los contertulios de la sala de chat. Otra de las cosas, y tenemos pocos minutos pero no podemos dejar de mencionarlo, diga, es la participación de las uruguayas. Sí, Eunice Castro, Mónica Farro y la compañera de la Tota Santillán en el espectáculo televisivo Bailando por un Sueño, porque esta semana se viene el baile del caño. Uy, a la compañera de la Tota, que cuando si hacen alguna danza cerca al caño donde las parejas se unan, tenga cuidado y trate de quedar del lado de afuera del caño. Exacto. Porque la Tota en un momento, en un de repente movimiento violento, la puede incrustar contra el caño y ya está. Y el espectáculo no puede parar, así que como quede, va a quedar. Hoy, otra de las cosas que Warren no mencionó porque no se pudo concretar, estaba dentro del programa y después, bueno, por problemas de honorario, realmente cuesta sí, un poco. Pues sí, fue por honorarios. No tuvimos la presencia de Mónica Farro y Eunice Castro en la ceremonia homenaje en el Salón Comunal de Monóculo del Día del Padre. Qué lástima. Desde aquí, de todas formas, le mandamos un saludo, le deseamos la mayor de las suertes. Tuvimos la oportunidad de... ¿Cómo arranca el caño, Flavio? Disculpe que lo interrumpa. No sé, ¿tiene certeza? Yo creo que ya sale, estaba anunciado en la ¿ahora, prensa. ¿Ahora, dentro de poquito? En esta semana, capaz. Mire. Capaz que tenemos esta semana. ¿Y Eunice cómo bailará con Elegance? Como una... Pero ella tiene una formación clásica. Totalmente. Por eso... Me da como cierta curiosidad esa cómo se desempeñará en este asunto, porque digo, una dama peleando en el barro, yo qué sé, no es lo mismo, claro, que otra mujer que pelea en el barro con más, no sé, habría que ver, porque a veces una aventura pronósticos y después se sorprende. También le deseamos la mayor de las suertes a Mónica Farro, que está viviendo... se suelte, que no sea así tímida. Exacto. Si no se suelta, claro, que sea ella, que claro, esta semana dio luz sobre su situación marital, en la que comentaba con Rial, un ciudadano ilustre de Punta del Este, que para ella quizás la relación con su novio va mal, acá va muy mal. Y tuvo un affair porque había bebido con un concejal de San Miguel, de la provincia de Buenos Aires. Recordemos, tengamos presente que San Miguel fue la zona o la provincia de Argentina que eligió a Aldo Rico en su momento como gobernador. O sea que está en buenas manos. Sí, yo creo que acá tiene todas las de ganar, sí. Mónica Farro, claro. Más allá, yo no conozco a su novio o esposo, pero sé que es un jugador de fútbol. De Rampla. ¿De? De Rampla. De Rampla. El 9. Siempre es una carrera muy efímera la del jugador. Sí, sin embargo, de un concejal de San Miguel, de la tierra de Aldo Rico, sabe lo que es acuartelar. Tiene para... ¿Se imagina a Mónica Farro acuartelada en San Miguel? Después pintada, de la semana. Como el tango, ¿no? Boquita pintada. Boquita pintada. Claro, cara pintada, boquita pintada. Exactamente. Le deseamos la mayor de las suertes a Mónica, también a Eunice, y también saludamos a Claudia Fernanda, que está como radiada de todas estas divas, y es una auténtica diva también, uruguaya de exportación. Con el piso ya hecho, además. Totalmente. Claudia Fernández habla desde el sitial, desde el vedor. Ya está en un lugar de vedora, no de participante. Exactamente. Entonces ya es otro estatus. Un saludo grande. Y otra de las noticias que circuló en la semana, y ya nos quedan pocos minutos, es la... Está en la crónica roja de España, de El Gordo. El Gordo. El Gordo. Que Macaludo. Es gordazo, un gordo de ley. Que, bueno, dice que mató a una turista italiana en... No me acuerdo, en Lloretes. En inversión en Cataluña, era por el Jardín del Mar, no sé la localidad. Exactamente, bueno, lo que es esa parte porque me impresiona. En Cataluña, y bueno, esa noticia tuve oportunidad de leer el otro día prensa española y prensa uruguaya. Y realmente, cuando uno ve la prensa uruguaya y las opiniones de los uruguayos, se da cuenta que está en un país de privilegio, porque muchos de los comentarios que había sobre esta noticia decían que sí, que estaba mal, pero que nosotros estamos mejor que los argentinos. Es genial, es un genial, hecho. Genial, genial que siempre se traiga a colación el tema, que no tiene nada que ver con esto, pero que simplemente nos posiciona en mejor, el lugar de un privilegio. Poquito mejor. Una maravilla. Aparte, ¿qué argentino protagonizó hechos similares en España o en Europa? Yo no recuerdo ninguno. Y puede haberlo, pero si lo protagonizó. Debe haber miles. Debe haber sido más sangriento. Debe haber sido miles. Y si no lo hicieron es porque no tienen un mango para llegar. Y no tienen plata, y no tienen huevo. Exacto. Con perdón de la. No, pero está bien, palabra. Está bien. Así que saludo al blog del diario El País, donde ustedes pueden, si revisan las ediciones, leer las opiniones de los uruguayos hablando de este tema, y realmente es cuando uno se siente orgulloso de ser oriental. Y bueno. En la República también, abajo de cada noticia, tiene todos los comentarios y realmente son como de academia. Es como parecer un ejemplar con los comentarios y no con las notas. Es lo más divertido. Claro. Bueno, ya lo vimos con el, perdón, pero con la invasión a la Argentina, que nosotros hicimos la cobertura, que la publiqué, que usted la subió a la página. Ahí. Usted ya vio todo lo que generó eso dentro, fuera y transoceánicamente los uruguayos en Australia. Exactamente. Con amigos, altura. Si ustedes quieren ver una crónica increíble, visiten en la sección de bonus de Monóculo, los cliquen ahí y lleguen a Monóculo TV de YouTube y verán todos los comentarios que hay sobre el video y cómo dejan de lado en cierta medida el video y comentan los uruguayos con esa pluma que nos caracteriza, con ese grado de educación sobre diferentes temas y sobre la participación de uruguayos en esta guerra contra la Argentina. Un ejemplo nuevamente, un nuevo ejemplo que nos hace sentir orgullosos de ser uruguayos. Sin lugar a dudas. Nada que, más. Pero discúlpeme, quiere acordar una cosa, aunque sea de repente para corto, no sé si lo quiere largar el próximo programa, pero tenemos el Mastrangelo. Tenemos no el sé tema. Si lo quiere largar como cierre. No, vamos, es verdad, nos habíamos olvidado. Pido disculpas. Último tema de Andrés Mastrangelo. Va a estar en su próximo disco. Vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos ya, Carlos? Lo escuchamos y luego cerramos. Una guacha de 15, una noche se pasó de Finalmente se supo que el sujeto de iniciales TV, italiano soltero de 55 años, responde al nombre de Tony Bananas, quien fuera imputado de los cargos de trata de blancas, narcotráfico, tráfico de influencias, abigeato, abuso sexual, magnicidio, vilipendio del ornato público, profanación de tumbas, consumo y distribución de estupefacientes e intento de homicidio del conocido payaso Riñón Pisco. Bananas, presunto capo mafia local, ha estado desde siempre vinculado a la clase política de nuestro país, por lo que es de esperar que este delincuente se encuentre por fin rumbo a una isla del Caribe, donde estará marginado de la sociedad por mucho tiempo. Vamos a estudios. Amigos, estamos llegando a los últimos minutos. Estábamos viendo la reacción de Chimbo a raíz de los comentarios que nosotros hacíamos y realmente no entendemos, pero es parte justamente de la de lo que pasa siempre con las mujeres. No se les entiende demasiado. Simplemente no, hay que dejarlas. Hay que dejarlas hablar. Vémonos. Yo me pongo los Walkman. Es, ¿sí? Sí. Exactamente. Los chiquitos adentro de los videos que no se ve, ahora sí, mientras voy escuchando. Otra cosa. Sí. Y vemos los esfuerzos del doctor Petorra para confortar a Chimbo. Sabemos que de todas formas es una mujer luchadora que va a ofrecer el mayor esfuerzo y ya para el próximo domingo estará nuevamente en su lugar de privilegio como una reina. Seguro, y que se le pase este mal humor que debe ser uno de esos días difíciles. Exacto, que tiene siempre. Que tiene las mujeres, ¿no? Exactamente. Amigos, saludos, salud para Chimbo, salud para el doctor Petorra. Salud para Fiasco, salud para Tirifilo y salud para Tuzut, que yo sospecho que es el pariente oculto, pero no lo tengo claro, calculo que sí, y mandamos un saludo. Nos estamos reencontrando el próximo domingo. Carlos De Facio estuvo en los controles y bueno, nosotros llevando adelante este apostolado de la información domingo a domingo. Totalmente. Y una de última, ya la venezolana ya quedó entre la seleccionada. ¿Y Uruguay? No, no llegamos ahí todavía. Vamos recién por la B corta. Seguimos acá con Miss Universo, pero entre hombres. Sí, como debe ser. Adultos, como corresponde. El próximo domingo nos encontramos. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. De esta forma hemos compartido este momento.